Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Locos de Buenos Aires. Andan. ¿Cómo va la vida acá en esta ciudad de Buenos Aires que nos provoca? Qué mal, vengo. Primero voy a seguir insistiendo porque me parece que lo que estamos viviendo en estos momentos acá en la ciudad de Buenos Aires, supongo que en el resto de la Argentina también, pero hablo de la ciudad de Buenos Aires porque es lo que más conozco. Voy caminando por la ciudad, bueno, gente que está durmiendo en la calle por todos lados. Ya se habla de las estadísticas de la ciudad, que la inflación va a andar por alrededor del 6% en un mes. Y tenemos cantidad de problemas para resolver, que hoy vamos a tratar de algunos reflejarlos, cierres de jardines maternales, y bueno, y muchos problemas, y uno ve que a todo eso se le agrega también la transgresión inútil. Yo venía preocupado por la transgresión inútil, ¿no? Ayer, un día de lluvia, un día pegajoso, muy pegajoso, esquivaba por la ciudad la caca de perro. Y yo decía, ¿por qué una vez a alguien que le dije algo porque lo puso ahí al perro y no levantó la caca de perro? Le dije, che, mirá, qué sé yo, el problema. ¡Ey! Me dijo de todo. Y pensé, porque por ahí, viendo cómo actúan algunos sectores, se le da más importancia a la transgresión inútil que a la verdadera pelea que tenemos que dar, una pelea por una ciudad de Buenos Aires mejor, que no me cabe duda que puede estar mucho mejor. Esto trasladarlo a una Argentina mejor. Pero bueno, la ciudad de Buenos Aires también tiene eso que como es el lugar que, por un lado, muchos se creen que es el, como Dios atiende acá, dicen, y es porque está todo, todas las institucionalidades acá, por ahí eso hace que en esta ciudad la rebeldía inútil, como esa, yo hago cagar al perro porque en realidad lo estoy jodiendo a Rodríguez Larreta, o lo estoy jodiendo a Macri, porque hago cagar al perro, y en un cantero, ahora están por cerrar, tienen que cerraron acá el arenero de la Plaza Almagro, ya prácticamente no hay areneros, porque también muchos llegan a cagar a los perros. ¿Por qué transgresor? A mí no me decís nada, a mí, ¿qué me tenés que decir si yo hago cagar al perro? Y tenemos serios problemas, tendríamos que estar movilizándonos, generando una alternativa a piola en la ciudad, en donde no entren delincuentes ni ladrones, y vemos que no, en la ciudad se están formando grupos políticos para seguir saqueando la ciudad, y en donde en todo caso se unen para saquearla con diferentes leyes. Cuando hay negocio, el gobierno de la ciudad no tiene los votos, pero le votan en la legislatura los que se dicen oposición para hacer determinados negocios. Y yo el lunes en otro medio hablaba porque veía que en la Villa 21-24 se habían suspendido las elecciones de delegados, de los delegados de la villa, ¿no? Y entonces ahí empiezo a investigar un poco, charlé con alguna gente y bueno, me cuentan que la villa, al frente, el presidente de la junta vecinal es un hombre que entró por el kirchnerismo, que se llama Cristian Heredia, junto con un grupo del Partido Justicialista, y después giró y se alió con el macrismo, es uno de los que impulsó y diseñó la urbanización de la villa. Y qué bueno, que esto, otros sectores del peronismo lo consideraron una traición, y siempre lo mismo, tengo muchos años y en la ciudad de Buenos Aires siempre lo mismo, que vos sos peronista, que yo no soy peronista, que si vos sos loperreguista no sos peronista, pero si sos montonero sos peronista, y para otros si sos loperreguista sos peronista porque estabas con Perón y con Isabel, y si sos de la izquierda peronista no sos peronista, y todo eso sigue pasando. Y por las luchas de los villeros se logró el comienzo de la urbanización. Y el otro día se iba a votar, había 19.000 personas en el padrón, y en el momento que se va a votar se ve que los padrones están todos mal, y entonces se suspenden las elecciones, y la jueza Liberatore suspende las elecciones. Y entonces ahí viene toda la carne podrida por los medios, la verdad, la mentira, unos dicen una cosa, otros dicen otra, cuestión de opinión. Por un lado, los títulos en la mayoría de los medios era el macrismo vio que perdía y suspendió las elecciones. Yo decía que es medio raro esto, porque la jueza que suspendió las elecciones es una jueza vinculada al kirchnerismo, que es Elena Liberatore, como estaba vinculado el juez Gallardo y otros. Y es raro que la jueza esta le haga un favor al macrismo. Entonces, por otro lado, bueno, decían los macristas, decían que bueno, que justamente la jueza que no es macrista la suspendía las elecciones para que no ganen las listas opuestas. Bueno, era todo realmente. Y yo, no quiero hablar de esto, que son unas internas que muchos pueden decir a quién le preocupa, pero como un sector empezó a mostrar que esto es el comienzo de la unidad, porque hay 13 lemas compiten en 3 listas, 11 lemas en una lista, y otros 2 lemas. 2 lemas son el Partido Justicialista, un sector del Partido Justicialista, el peronismo. Uno es el peronismo, que se dice peronista, con la flor de ceibo, muy conocido en el barrio, este lugar, flor de ceibo. Yo cuando iba a la Villa 21 a hacer notas en épocas difíciles de la Villa 21, varias veces con los referentes de ahí de Flor de Ceibo, hice notas y estuve, los conocí, eran peronistas. Y la otra, la de Cristian Heredia, que sería el peronista macrista, kirchnerista, etcétera, etcétera. Y después 11 lemas en donde van desde el Po a la Cámpora, y ahí se disputan por el que salga de ese lema, que sería el referente en la villa. Y acá va la cosa. Bueno, Elena Liberatori dijo que había que hacer bien los padrones. A mí me parece que si los padrones estaban mal hechos, que se hagan, más allá de lo que opine cualquiera, que se hagan bien. Y el 11 van a las elecciones, y después seguramente los que pierdan denunciarán fraude o no. Bueno, entonces me decían algunos referentes que ahí hay gente incluso desde el Po hasta la Cámpora, cada uno con una lista diferente. Hay un frente de la corriente clasista con Barrio de Pie, con el Movimiento Evita, hay otro que es la Cámpora sola, hay otro, bueno, son 11 listas, otro que es el Po. Y la pregunta era, ¿se puede hacer un frente contra un enemigo votando a otro enemigo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? A ver, yo es una pregunta que me hago, porque la verdad que ya estoy grande, pero hay cosas que no las puedo entender. Muchas cosas que no puedo entender. Me decían algunos ahí de izquierda, me decían, sí, la iglesia está con esto, en contra de Macri. Y yo decía, la iglesia está con esto, en contra de Macri. Es decir, el enemigo es Macri, y la iglesia retardataria de los curas pedófilos, la iglesia retardataria que jugó a todos sus curas villeros, que en algún momento habían tenido por lo menos dignidad para pelear por los pobres, lo jugó para dar un discurso que atrasaba más de 50 años. ¿Esa iglesia retardataria puede ser el aliado de un partido de izquierda para derrotar a un enemigo? Me parece que interpretaron mal la teoría del Frente Popular y del marxismo. A ver, ¿hubiéramos podido nosotros en los 70 combatir al imperialismo que decíamos que combatíamos en esa época y que creo que lo estábamos combatiendo? Bueno, por eso vino la dictadura militar, aliados con López Rega, con el cura Primatesta, con el Frente Estudiantil Nacional que comandaba Roberto Pajarito Grabois, el papá, que insisto, no tiene, ya lo dije la otra vez, el hijo no tiene la culpa de haber tenido un padre facho. ¿Podríamos haber combatido y buscar un mundo mejor? ¿Y buscar una ciudad de Buenos Aires mejor o una Argentina mejor, aliados con los curas retardatarios, no con curas progresistas que los existen, que son los menos, con curas que fueron a la Cámara de Diputados, que ahí están en la Villa 21, ahora no están ahí porque fueron trasladados a otros lados, como el cura, el padre Pepe, que fueron a plantear que la pelea contra el aborto era lo fundamental, porque era abrazar la causa del imperialismo, estar a favor del aborto, y era abrazar la causa del Fondo Monetario Internacional. ¿Se puede hacer una alianza en la Villa 21-24 con la Cámpora? ¿Se puede hacer con los curas? Piénsenlo, piénsenlo. Pero ¿saben cuál es mi problema? Que lo de la villa no es nada. Inclusive por ahí en algún momento es solo, veremos qué es lo que pasa, por ahí hasta ganan. Su discurso es, qué sé yo, echarlo a Macri de la villa, no sé. Y bueno, solo un grupo. Pero el problema es que esto va a nivel nacional. Y termino con esto. El otro día estaba escuchando el lanzamiento de este frente extraño, de las derechas extrañas, de las nuevas derechas, que son esas derechas que se dicen izquierda. Pero insisto, y en este programa lo vas a escuchar siempre, el que defiende a un corrupto no puede llamarse de izquierda. Si vos defendés un corrupto, olvídate. Olvídate. Si vos defendés un corrupto, decí cualquier cosa, pero no digas que sos de izquierda, porque mancillás el nombre de la izquierda. Y después pagamos altos costos por eso, como el que hemos pagado en Brasil. A los corruptos no se los puede defender. Y justamente esto, se lanza un frente y el delegado de Bergoglio, Pajarito Grabois iba a decir, no, el hijo, este chico Grabois, es el candidato fundamental de ese frente que dice que vienen a luchar contra el neoliberalismo. Y ese frente, armado con la veña de la Iglesia Católica, tiene en el medio chicos que se dicen progresistas y que están peleando por la despenalización del aborto, y que están peleando por la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo se come esto, esta contradicción? ¿Cómo uno puede hacer un frente con aquellos que los persiguen, que hoy están horrorizados porque el gobierno autorizó en la ANMAT el misoprostol para que en los abortos no punibles se pueda utilizar eso, como se está utilizando en Rosario, que se pueda utilizar? Horrorizados con los que entran a las salas de parto a joder a los médicos que están haciendo abortos no punibles con la Iglesia Católica, con los que fueron organizaciones sociales que dicen estar con el pueblo y que andaban con los pañuelos celestes vergonzantes, movilizados junto con las iglesias en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo se puede en la villa? ¿Cómo se puede en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y cómo se puede a nivel nacional? ¿Alguien me lo explica? Esa chica con el pañuelo verde que dijo que la burguesía le tenía la concha seca. ¿No le tiene la Iglesia Católica la concha seca? Sácame del aire. Bueno, seguimos. Hoy es un día bastante, bastante complicado. 17:31. Antes escuchábamos Norman Greenbaum, el Espíritus en el Cielo, una de las versiones, después vamos a poner otra. Bueno, un tema que venimos siguiendo desde hace un tiempo es el cierre del lactario y progresivo del jardín maternal del Hospital Ramos Mejía. Esto lo anunció la directora del área inicial del Ministerio de Educación de la CABA, que es Susana Basualdo, y estamos comunicadas con una docente, Valeria, de la Unión de Trabajadores de la Educación, que nos puede, que conoce del tema y que vamos a ver si trabaja ahí. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Vos sos docente de ahí, del jardín? Sí. ¿Eh? Sí, soy docente también del jardín. Bueno, esa era, era la duda que tenía. Bueno, sí. Contame bien qué está pasando, porque conocemos el tema, pero nos falta profundizar un poco. Bueno, en principio, un poco en contexto, los pongo al que no sabe. Nuestra escuela infantil, que se conoce como el Jardín del Ramos, es una escuela infantil que tiene matriculados niños de 45 días a 5 años. Sí. La escuela ya tiene más 32 años como escuela infantil. Está en lo que es la manzana del Hospital Ramos Mejía. Sí. No está directamente conectada al hospital, sino que nos separa la playa de estacionamiento. Nosotros tenemos nuestro propio ingreso. Uh-huh. Por la calle Venezuela. Por Venezuela, pero, sí. Sí. Pero bueno, previo a que se conformara como escuela infantil, que fue una lucha de muchos años y una otra lucha más que tuvo el Ramos, también funcionaba como guardería y dependiente del Ministerio de Salud. Uh-huh. Actualmente depende de Educación, y también para que fuera lo que es hoy, bueno, se necesitó de la ayuda y el compromiso, la colaboración de todos los trabajadores de la comunidad, del hospital, docentes. Así que bueno, ahora estamos transitando un conflicto muy grande, muy grave, muy angustiante. Se desata. A ver, Valeria, la idea que es, cierran el jardín, pero lo llevan a otro lugar, pero después reabren solamente para chicos de 3 años en adelante. Claro, o sea, en realidad lo que se dijo del ministerio en una reunión muy informal es que cerraban las vacantes para el lactario 2019, sí, que luego le iba a tocar al deambula en el 2020. Sí. Y deambula es a la de 1 a 2 años, para que sepan, quien no lo sabe. Sí. Y de 2 a 3 años es la sala de 2, que se cerraría en el 2021. Sí. Es un cierre progresivo de lo que es la parte de maternal. Sí. Y ellos hablan de una construcción de un edificio nuevo de acá a 2 años, que constaría solamente de 12 salas. Sí. Pero para contemplar la edad de 3, 4 y 5. Sí. Pero hablamos de un nuevo edificio, de un nuevo espacio, de una nueva modalidad también, porque así como está planteado, hay que tener en claro que la escuela infantil desaparece. No estamos hablando de un traslado, de una mudanza a un edificio mejor. Uh-huh. Estamos hablando de un nuevo edificio que tendría una nueva modalidad también, hasta de horario seguramente, porque la escuela infantil nuestra funciona de las 7 de la mañana hasta las 19:30. De 7 a 19:30. Ahora, ¿y qué pasa con los docentes en esta reunión informal? ¿Qué les dijeron? Esta reunión fue solo con el equipo de supervisión del Distrito Escolar Sexto, que es al cual pertenecemos. Sí. Y con el equipo de conducción de nuestro jardín. Sí. Así que, a través de ellas, nos enteramos. Esto, el cierre de del lactario, que para nosotros implica 45 vacantes... Sí. Implica también que hay 9 docentes que vamos a quedar en disponibilidad para el año que viene. Mm. Todavía en el marco de muchísima incertidumbre, porque no sabemos bien, la verdad que si esta medida no se revierte, no sabemos bien si cumplimos funciones en la misma escuela, si nos van a decir que vayamos a otros lugares, pero estamos hablando de 9 cargos. Sí. Y así sucesivamente pasaría en el 2020 y 2021, ¿sí? Ahora, esto es muy complejo. Sí, Valeria, ¿y ¿qué cantidad de chicos van y cómo van los chicos? Porque yo recuerdo alguna vez hacer un trámite para un nieto, ¿no? Que sí. Quedó en lista de espera porque, sí. Claro, eran pocas las vacantes y ahí tienen prioridad los trabajadores del hospital, ¿no? Y después se abre a la comunidad. Sí, bueno, vos dijiste algo fundamental de que había quedado en lista de espera. Sí. Que no es un detalle menor porque no nos vamos a cansar de reiterar que justamente nuestro jardín, sobre todo en el maternal, que sí. Es donde más demanda de vacantes hay, y hay muy pocos, y que encima ahora los quieren cerrar, Nosotros siempre hemos tenido muchísimos chicos en lista de espera. Y actualmente la matrícula es de 380 alumnos y funciona desde 45 días a 5 años, desde las 7 de la mañana hasta las 19:30, en un marco de horarios rotativos. Sí hay una prioridad de vacantes, en principio para el personal del hospital, luego para docentes, pero es abierto a la comunidad. Ajá. ¿Sí? No es que solo para docentes y personal el Hospital Ramón Mejía, sino que es abierto a la comunidad. Por eso también la demanda. Ahora, Valeria, acá en la ciudad de Buenos Aires la Constitución, que no tiene nada que ver con la nacional, ¿no? La nacional dice, sí, que hay que garantizar... Bueno, desde los 4 años. Desde los 4 años, sí, esto se firmó en noviembre del 2015, es decir, es un país que venimos con mucho atraso en esto de los chicos, ¿no? Recién en noviembre del 2015 se como en el resto del país, en el único que había desde los 4 años era acá, recién ahí se firmó para que saliera la ley esa, desde los 4 años. Ahora, ¿cómo se maneja esto? Si ustedes conocen de esta contradicción, ¿no? Que la ciudad... por un lado garantiza esto y Nación viene ya de muchos años que no garantiza, bueno, hasta el 2015 de 5 y ahora recién de los 4, ¿no? ¿Cómo se maneja esa contradicción? Lo que habla de obligatoriedad a partir de los 4 años es la Ley de Educación Nacional. Sí. Eso por un lado. Sí. Pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución, sí, tiene, como bien dijiste en el artículo 24, sí, algo que es superador a lo nacional. Que dice se le debe garantizar desde los 45 días. Exactamente. Uh-huh. Con lo cual, justamente venimos reclamando que se respete lo que dice la Constitución, uh-huh, que se respete también lo que costó, es una construcción de muchos años histórica, que el nivel inicial... además se conforme como una unidad pedagógica. Uh-huh. Estamos hablando de que cada sección del latario, el deambula, la sala de dos, como también sucede en 3, 4 y 5, existe la propuesta pedagógica, no es de carácter asistencial solamente. Uh-huh. Hay diseños curriculares, o sea, esto fue una construcción de muchísimos años, donde por suerte de muchas personas en ese momento empezaron a pensar esto de la educación desde la cuna, ¿sí? Uh-huh. De una educación que tenía que tener personas a cargo con formación, con título, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, venimos reclamando también que se contemple eso, pero la verdad es que vuelvo a insistirles que no tenemos ningún tipo de notificación, ni siquiera escrita al respecto, claro, porque las respuestas que nos dan son que no, que vamos a enfocar en 3, 4 y 5, que es lo más importante. Uh-huh. Valeria, bueno, ¿ustedes qué piensan? Sabemos que hicieron ayer, creo, un abrazo, ¿no? De una, sí, conferencia de prensa. Bueno, el tema está, por suerte, bastante instalado. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Y cuál es el papel de las familias, ¿no? ¿Por cuántos chicos me dijiste que había? 380. ¿Cuál es el papel de las familias y qué piensan ustedes hacer a partir de ahora? Mira, nosotros, la verdad que desde el día 10 de octubre que nos enteramos, venimos haciendo diferentes acciones como abrazos, cortes, intervenciones en los semáforos, volanteados, en fin, miles de cosas que tienen que ver con la difusión y que todo el mundo sepa qué está pasando. Además de reclamar por todas las vías que corresponde, presentarnos en legislatura, en lo legal, las familias, también hay un grupo que está con el reclamo legal por las vacantes del lactario, Y por otro lado, nosotros como comunidad, la verdad es que vale decir que desde el principio nos juntamos y nos organizamos para ver qué hacemos y qué vamos a ir haciendo. Todas las semanas nos juntamos para programar actividades, que esto se pueda visibilizar y sensibilizar, ¿sí? Buscando que las autoridades, por favor, reviertan esta medida, porque realmente afecta muchísimo a la comunidad nuestra, porque nos tocó ahora a nosotros, pero esto está planteado para que sí suceda también con otros maternales. Uh-huh. Esto es un ataque a la educación, a los derechos de los chicos, de las chicas, de la familia. O sea, nadie puede pensar que una política educativa contemple el cierre de jardines. Uh-huh. Y con la comunidad estamos organizados, y de hecho este viernes a las 18 horas nos vamos a estar juntando también ahí en la puerta del jardín para programar nuevas acciones. Bueno, Valeria Scafa, docente de la Escuela de Acá de Ramos Mejía, te agradecemos mucho por esta comunicación, muy amable, y bueno, vamos a seguir el tema y esperemos que todo esto se resuelva favorablemente y que no quede ningún chico sin vacante. Esperemos. Gracias. Bueno, escuchábamos a Valeria Scafa, docente del jardín del Hospital Ramos Mejía, jardín donde van chicos desde 45 días hasta 5 años, chicos de edad inicial, explicándonos sobre este cierre. Bueno, vamos a tratar de ir juntando información a ver si vemos que todo esto se revierte y hay alguna salida que no sea el cierre y que queden afuera estos 45 chicos. Ahora vamos a escuchar la otra versión de Espíritus en el Cielo. Los bárbaros, ¿eh? Los hermanos italianos que allá entre el 65 y el 83 la rompían. Los hermanos Vitale de allá de Pilar, que después se vinieron a Austria, acá a la ciudad de Buenos Aires. Ponelo, que hoy baila todo el mundo. Dale. I never say I got No sé, entré un poco alterado. Me parece que no la saludé a Dayana Fernández, ¿no? No la saludé. Sinceramente no recuerdo. Si la saludé, la vuelvo. Hoy la veo contenta. El otro día la vi triste, hoy la veo contenta. Que se viste como somos todos. Hoy el que estaba triste era yo. Bueno, ¿cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Toda la producción está todo en orden? Está todo en orden. Bueno. La casa está en orden. No. Mira, ayer se cumplieron 35 años de democracia. Qué bueno, no, qué bueno que sería poder hacer algún programa, no, en otro momento especial, porque ustedes no vivieron la dictadura, ¿viste? Entonces, como sí. Escucho todos los días esa pelotudez de que estamos viviendo en una dictadura. Me es una de las cosas que me enferma también, ¿viste? Escuchar a pibes de tu edad, de la edad de Dayana, de la edad, chicos que te hablan de que esto es una dictadura, ¿viste? Cuando han juzgado casos de gatillo fácil, a veces la justicia funciona. Vos fijate, una dictadura, el otro día la Corte Suprema lo condena a Chocobar. Chocobar es el policía que Macri le dio manija, lo felicitó todo, y la Corte sí. Suprema lo mete en cana, más allá de que Macri, que es el presidente, ¿me entendés? Y habrá cosas de ida, vuelta con la justicia, que uno no cree en esta justicia, siempre lo hemos dicho, pero, loco, en una dictadura, ¿viste? Juzgar un caso de gatillo fácil, como el otro día que metieron en cana cadena perpetua por un caso de gatillo fácil del asesinato de Cristian Paragüita, sí. Toledo, y todas estas cosas. Entonces, yo ayer, cuando me acordaba de cómo vivimos el comienzo de la democracia, más allá que yo no lo voté al Alfonsín, qué sé yo, pero recuerdo lo entusiasmado que estaba en esos días, y que fui fiscal, me acuerdo, y veníamos de épocas terribles, veníamos del 73, 74, 75 con las 3A, donde te mataban los mismos sindicalistas que hoy son los que Moyano, que estaba vinculado a las 3A en Mar del Plata, ¿viste? De la iglesia cómplice, como siempre, bueno. Pero bueno. Son nada, me parece que esos comentarios, una persona que se pone a pensarlo 10 minutos, menos, ni siquiera 10 segundos, que se tiene que rectificar de lo que dice, porque me parecen comentarios o de una absoluta ignorancia, o un comentario muy en caliente, decir que con un gobierno democrático estamos viviendo una dictadura. Claro, fíjate. O es algo muy necio, o es algo que no tiene ningún tipo de sí, sentido. Y lo peor que son chicos que dicen que Milani, el genocida de la dictadura, Milani, que fue el comandante en jefe del ejército de Cristina Fernández, es un preso político. Sí, ¿me entendés? Y esos chicos que dicen que Milani es un preso político, dicen que esto es una dictadura. Bueno, estamos en problema, pero bueno, alguna vez construiremos algo que haga que toda la gente tenga acceso a muchas cosas, la información, etcétera. Entre paréntesis, recomiendo en Plural Noticias de Frecuencia Cero una nota que hice ayer que decía el peligro de sobreestimar el papel de los medios de comunicación. Viste, hay una cosa que cuando pasa esto, pasa aquello, y por culpa de los medios, por culpa de los medios. Entonces uno empieza a pensar, quédate en tu casa porque total, Clarín baja línea y listo, o La Nación te baja línea y listo. Y no es así, ¿eh? Si los pueblos, si generamos alternativas sin chorros de antes ni de ahora, necesitamos alternativas con gente que podamos decir lo mismo de los aportantes truchos de Cambiemos, que ayer fue a declarar Hugo Alconada Amón, el que hizo la piñata y el que denunció todo el choreo de Cristina Fernández, ahora está denunciando que Macri les pedía el 1% para la campaña a los empresarios. Y le decía, porque voy a ganar yo y ustedes van a ganar más guita. Bueno, ese periodismo es el que hay que hacer, Hay que hacer periodismo, ¿no? Que puede tener por un lado Página 12 que dice que todos los del macrismo son chorros y todos los chorros del peronismo son perseguidos políticos, o Clarín que dice que todo lo que el peronismo y el cristinismo son chorros y que el macrismo todavía no. No, hay que dar todas las noticias. Hoy me puse muy contento porque leí lo de Alconada Amón en Página 12. Se cansaron de putearlo a Alconada Amón, que estaba al servicio de la derecha, que estaba al servicio porque denunciaba a todos los chorros kirchneristas. Y ahora, como denunció a los chorros macristas también, lo pone en Página 12. Bueno, ¿cómo querés que uno pueda estar bien, viste? Hay que denunciar a todos. Si son todos chorros, son todos chorros. Después, bueno, hay que ver. Que tener cuidado, ¿viste? Porque no te aparezca un chorro mayor y te diga que no es chorro como Bolsonaro. Sobreestimación de los medios de comunicación, a la vez es completamente paralelo a una subestimación mismo de la gente y sobre uno mismo, si uno piensa que los medios masivos directamente influyen, que obviamente, influyen, pero que directamente marcan la agenda y el pensamiento de absolutamente todas las personas. Onda, por eso, a eso es a lo que voy, que esta sobreestimación de los medios es completamente, converge completamente con lo que sería una subestimación de la gente en sí, y mismo del que lo dice. Claro. Vos no tenés pensamiento propio o tenés. Pero vos sos un boludo, te dice lo que hay que hacer, y los otros te dicen, vos sos un boludo. Víctor Hugo Morales te dice lo que hay que hacer. Claro, ¿viste? Vos sos un. Claro. O el gato silvestre que te pone la foto de hace un año y te dice, ahí están los que hicieron, y te está mintiendo, y vos sos un boludo. Vas después a buscar y te das cuenta que el gato silvestre te miente, que Víctor Hugo Morales te miente. Es que en Clarín te mienten, que en La Nación también te mienten. Ahí nombraste por la foto que habían subido el otro día, el coronel, una cosa así. Existe Google Imágenes, ya hay cosas en las que no se puede mentir, que tienen que ser un poquito más aparte eso un era, poquito más es cuidado, muy de Twitter. Parece. Yo creo que los medios de comunicación tienen que darse cuenta que hoy no se puede hacer periodismo como se hace en Twitter. ¿Viste? En Twitter te meten cualquier cosa. Te truchan fotos. Yo he visto fotos, qué sé yo, Videla abrazado con Macri. Sí, hay un Photoshop muy lindo de Videla con Macri que es completamente anacrónico. Que te dice, hijo de puta, es de la dictadura esta. Esa foto misma la retuiteó, la compartió ¿cómo se llama el muchacho este? El antisemita Delía. ¿Qué? Delía la había compartido diciendo, miren al hijo de puta, miren esta foto. Ahora vos podés decir, además que yo te doy todo, y si era querés, es más, te doy todo el elemento que hemos dicho acá. Macri fue gerente de una empresa que contrabandeaban autos, así contrabandeaban, que fueron después absueltos, que laburaron con todos los gobiernos y laburaron con la dictadura militar. Ahora ve ahí a poner a Macri, que tenía en esa época, no sé, 15 años, con Videla, pero con una foto de Macri de 40 años, claro, cualquiera. Con un bigote tupido. Entonces, bueno, ahora pasó lo mismo, hicieron el otro día. Yo veo todos los canales. A veces me resulta enfermante. Más, conozco gente que cuando le ponen a Víctor Hugo Morales hace falta, no, claro, le tenés que llevar una asistencia después. Pero lo estaba viendo al Gato Silvestri, ponía la foto, que era una foto que era fácil buscar en Infobae porque era una nota de un año anterior, en donde decía que esa era la foto de llegando a la movilización. Lo primero que te das cuenta, el lugar, sí, el lugar que la movilización era en el Congreso y el lugar en la legislatura. Bueno, entonces nadie está en contra de pensar, que creo que se puede pensar, porque lo hemos dicho acá, que es siempre lo mismo, que vos vas, que en las manifestaciones alguien manda un grupo, sí, que es el que empieza a hacer el quilombo, después algunos se prenden por esta cosa de la transgresión, rompe un banco, este tipo de cosas, de esto que hablaba al principio, la transgresión berreta, ¿viste? Yo sí rompo toda la ciudad, ¿cómo lo jodo a la reta? Es más o menos así. Y después está la represión feroz de la policía. Ahí siempre que hay planes de ajuste, lo hizo Cristina, lo hizo Menem, lo hicieron todos, reprimieron todos. Si no, pregúntenle a los maestros de Santa Cruz cómo los reprimieron acá, cuando vinieron a protestar acá, cómo reprimieron en Santa Cruz. Todos reprimieron. Yo no estoy diciendo que esté bien, yo estoy diciendo que la represión va junto con el ajuste. Ahora, si vos tenés que dar datos concretos y no lo que hizo este personaje, que la verdad que yo siento pena por Moró, siento pena, ¿viste? Aparte, lo inventamos nosotros, la izquierda lo inventó ese. Foto, sí, levantada de Twitter también. Sí, levantada de Twitter. Otra no, cosa. No, de los, ¿verdad?, servicios, esas cosas, sí, los servicios de inteligencia. Pero si los servicios de inteligencia hacen este laburo. ¿Dónde están los 600 chicos de la Cámpora que contrataron para los servicios de inteligencia 10 días antes de irse? Después se supo que echaron a 300. ¿Los otros 300 dónde están? Pero es como que me contraten a mí y de secretario a mi sobrino. Es buscar una imagen en Google. Bueno, sí, no hay ni un laburo de inteligencia. ¿Qué querés con esos pibes? ¿Qué querés con los pibes de la Cámpora que lo pusieron en la AFI? Primero lo pusieron para perseguir a la izquierda que le hacíamos el juego a la derecha, sí, ¿te acordás? Sí. Y se dedicaban a mandar correos a la radio. Nos escuchaban a nosotros para decir, hacen el juego a la derecha, ¿te acordás de eso? ¿Y qué podés pretender? Esos servicios siguen estando, porque quedan, ¿viste? Quedan, como Estiuso estuvo en la dictadura, estuvo con Cristina, le llevaba las carpetas, tal periodista es pedófilo, por decir una cosa, ¿no? A ver si todavía es pedófilo. Bueno, a ver la carpeta. Mira, Cristina, este pedófilo y habla mal de vos. Bueno, a partir de mañana hace que hable bien de mí. Y ahí tenemos algo. Este periodista es chorro. Mira, sí, habla mal de vos. Le llevaba a Estiuso las carpetas, ¿viste? Que venía, sí, de la dictadura. Y esos chicos siguen estando. Y hoy los servicios están solamente para perseguir a aquellos que queremos una ciudad mejor, un país mejor y un mundo mejor, sí, ¿entendés? Camilo, decí lo que quieras, porque hoy creo que no vas a hacer columna. Sí, nos quedamos cortito de tiempo. Bueno, pero mejor volveré con mil columnas. Pero no, lo único que tengo para decir de todo esto es que hay una función en Google que pones una imagen y Google te la busca y te salta de cuándo es esa foto. ¿Y en qué otra página salió de más? Estoy como un poco choqueado por eso. Los servicios de inteligencia, me encantaría saber cómo funcionaban en su momento también, qué trabajo de investigación hacían sin Google ahora, que bajan una imagen del Google Imágenes. Sí, mira, sí, una cosa, hoy rendiste sobre medios, ¿no? No, sí. No, decime, eso me interesa. Es que, no, que justo estábamos porque hablando de medios y salió el tema, ¿no? Sí. Sí, pero no... Me fue bien, nada. Está bien. No, ¿Qué están estudiando? No, esto es en la UNA, ¿no? En la universidad. Exactamente, esto sí. La materia se llama Historia de los Medios Audiovisuales en Argentina, donde arrancamos con radio, todo el proceso de radio, las licitaciones, licencia de radiodifusión y demás, y después lo mismo con televisión, las distintas etapas que fueron teniendo cada una. Algo muy interesante, la verdad, que realmente me atrae mucho, así que no vimos absolutamente todo, de por medio tuvimos varios conflictos, hubo toma, hubo paro, este parcial lo íbamos a tener la semana pasada, no lo tuvimos, bueno, nada. Tema muy interesante, así que... Así que bueno. Ahí estamos, qué sé yo. Bueno, entonces laburá en producción y prepárate para volver con las columnas de cine. Para, sí, por supuesto, por supuesto. Y para la próxima rindo examen acá. Dale. Me preguntan, sí, a ver este el artículo 43 de la ley 15.640. ¿Qué fue Gobermestre? No empecemos. Lo peor es que me preguntaron de la etapa de consolidación de la televisión. ¿El gusano Gobermestre? No le voy a decir nada. Un apodo pensé que tenía. No, le digo gusano, no, porque se fue de Cuba. Ayudó a Fidel, pero Fidel cuando se declaró socialista, claro, se piantó y se vino acá. Gobermestre llega acá en el 60, sí, compra este Canal 13 a través de ProArtel, que es su, digamos, su empresa, trae como su equipo de técnicos cubanos, toda gente especializada en televisión, y lo que arman es una especie de formato televisivo para toda la familia. Después, bueno, años después aparece Romay, que pasa a ser como lo contrario, ¿no? Producciones nacionales, dirigidas más a lo popular, a los sectores populares. Años después, bueno, se van las inversiones extranjeras. Creo que con Constancio Vigil se termina asociando. Esto ya no me lo tomaron, pero eso lo fue recuerdo. En Canal 11. Bueno. En Canal 11, no. Constancio Vigil. En Canal 13 se asocian. Constancio Vigil creo que venía de haber hecho una inversión en algún otro canal o en algún otro medio. Creo que venía de la radio. De los medios gráficos. De Atlántida. De Atlántida, exactamente. Sí. Bueno. Terminaste tomando un examen. Esto no me lo esperaba. Dale. Pero para nada. Yo laburé un año en una empresa de Gobermestre. Del segundo Gobermestre. Así que iba todos los días a Canal 13. Sí. Así que le mando un saludo que Anita Mestre, la hija. Sí. Hoy es una señora mayor, pero me tomó para bailar en Tip Top en Canal 3. ¿Eh? Me seleccionó, pero no trabajé en Tip Top porque me negué en esa época. Un revolucionario, algo que no podía ser un revolucionario en esa época. Oh, me 17, 18 años tenía. Y te imagino con una cabellera. Bueno, cual león. Me dijo que me tenía que cortar la barba porque claro, en el canal tenía que dar una impresión de un chico que de esos que las madres quieren ser suegra. Un nene bien. Exactamente. Qué bien, qué lindo. Y yo le dije, no, ahí no, en eso no la voy. Pero bueno. Escuchábamos Espíritus en el Cielo, Los Bárbaros, antes Los Hermanos Vitales. Con ellos también tuve la suerte de conocerlos. Mi grupo eran Los Plomos de Los Bárbaros. Los plomos es un término que hoy no lo conocen. Lo asocio. Los plomos, los que yo llevan. Yo sí lo conozco, pero por haber charlado los que vos. Llevan los instrumentos. Excelente. Los que llevan. Gracias, Camilo. Un placer. Gracias. Mira, te traigo acá para hablar de vos. Dale. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Se movió el banco Sole de Vázquez en la operación técnica, reemplazando a Dayana Fernández. Quédense porque en un ratito, nada más en unos minutos, vamos a hablar sobre una obra que se estrena en el Teatro El Convento, Los Hermanos Karamazov, que ya está con nosotros Jeremías y Martín, que son el actor y el adaptador y director de la obra. Así que no se muevan del 88.7. Ahora, cambiando de tema, estamos comunicados con Martín Servilla, que es delegado de Clarín AGEA. Hay un conflicto en Clarín, y es lógico que nos enteremos poco leyendo Clarín. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal, Roberto? Perdón, Matías es mi nombre. Ah, Matías. Bueno, sí, me mandó una amiga en común el nombre mal. Bueno, no hay problema. Gracias por atendernos, Matías. A ustedes, Roberto, por el espacio. Contame, ¿qué está pasando en Clarín? Bueno, lo que está pasando es que nosotros reclamamos a la empresa que negocie con los trabajadores y las trabajadoras salarios por sobre las paritarias que negocia la Cámara AEDBA, que es la cámara que nuclea las empresas de prensa escrita, sí, con la UDBA, que es el sindicato que tiene la personería jurídica. Nosotros estamos nucleados dentro del CIPREVA, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires, sí, que tiene representación real en las empresas de prensa. La UDBA es solo un sello que no tiene delegados, ni trabajadores afiliados, ni trabajadoras afiliadas en la mayor cantidad de empresas de prensa representativas. Entonces, está negociando la Cámara, que en la práctica está dominada por nuestro empleador, que es Clarín AGEA. AGEA es una empresa que se encarga de los productos de prensa escrita dentro, sí, del grupo Clarín. Está negociando consigo mismo, prácticamente, porque se sienta a ambos lados de la mesa. La UDBA solo firma las cosas que propone la Cámara Empresarial, y muchas veces las discusiones son más entre las propias empresas que con la UDBA. Entonces, lo que estamos planteando nosotros, sí, en un año en que vamos a tener un 18% de aumento paritario, esto es en el 2018, el año calendario, sí, de recomposición, porque la paritaria, sí, en realidad básicamente está para que nosotros no perdamos nivel de consumo. Y lo que estamos reclamando es que vamos a perder entre un 30 y un 32% de salario este año, porque la inflación, la perspectiva está en 50%, y la recomposición paritaria arreglada es de un 18%. Le pedimos a la empresa que se digne a sentarse a negociar con nosotros y nosotras. Es muy importante porque los salarios ya son bajos, porque el gremio en general de prensa, las empresas de prensa y los trabajadores y las trabajadoras de prensa en particular, están viviendo una crisis importante. Los sueldos son muy bajos. Entonces, en ese contexto, un 18% de recomposición paritaria es paupérrimo, ¿no? Matías, ¿qué medidas van a tomar? Sé que estuvieron sacando algunas notas sin firma. ¿Qué medidas estuvieron tomando y cuáles van a tomar a partir de ahora? Bueno, la asamblea acá en AGEA Clarín votó por unanimidad un plan de lucha que está compuesto de varias medidas. Sí. La primera, como bien decís, fue un quite de firmas que tuvo unanimidad en el diario Olé, no hubo firmas, sí, y en el diario Clarín tuvo un altísimo acatamiento, contamos 8 firmas el día de firmas, que es, sí, casi nada para lo que es el diario, y fueron de editores y jefes en general. Entonces, fue una medida muy exitosa. Las próximas medidas, en este momento estamos con una campaña de difusión, estamos haciendo fotos con carteles de las y los trabajadores adentro de las redacciones, sí, y a lo largo de toda la empresa. La idea es hacer una campaña de difusión, y en ese sentido les agradecemos a ustedes el espacio nuevamente. Sí. Y las próximas medidas están a definirse por la comisión interna que integro y a refrendarse, están refrendadas previamente por la asamblea, tenemos ese mandato, sí, entre otras va a haber posiblemente ruidazos, ceses de tareas, y bueno, uh-huh, iremos incrementando. La idea son medidas progresivas hasta lograr que la empresa se siente a negociar salarios con nosotros. Matías, decime, ¿qué ibas a decir? Dale. En este contexto, además, la empresa, en la segunda mitad del año, la primera que negocia paritarios en general, con la UDBA y con el resto de las empresas de prensa, en la segunda mitad del año ha tomado por costumbre los últimos 3 años o 4 años meter retiros voluntarios, sí, lo cual, en cierto sentido, a veces corre la agenda porque nos preocupamos por defender los puestos de trabajo, por supuesto. Mm. Pero este año, ya con la agudeza de la situación económica, seguimos reclamando que la empresa pueda negociar salarios, se sienta a negociar salarios y se digne a hacerlo con nosotros y nosotras por sobre la paritaria, porque no llegamos a fin de año con vouchers, con bonos, con medidas paliativas. Necesitamos que nos aumenten, la recomposición salarial aumente porcentualmente de forma significativa. Uh-huh. Y bueno, te quería meter más que nada la cuestión de los retiros voluntarios, porque es algo que hace la empresa permanentemente. ¿Cuántos retiros voluntarios hubo este año? Este año todavía no hubo, el año pasado, hubo el anterior y el anterior. Llegaban, sí, el año pasado cercanos a los 100, sí, los anteriores cercanos a los 300. Hay una pérdida de puestos de trabajo enorme, sí, porque la gente que se va de los retiros no es apuesta por nuevos trabajadores y nuevas trabajadoras, ¿no? Matías, para terminar te quería hacer una consulta. Teniendo en cuenta, bueno, que bueno, lo de Página 12 todavía es más grave, porque directamente en Página 12 ni pagan el aumento que acordaron con la UDBA, ni eso, sí, paga Santa María. Y ya no salió el diario, el otro día no salieron. Sí, por segunda vez no sale el diario en Página, el diario. Y por decisión de la empresa. Exacto. Hay una especie de lockout ahí. Hay un lockout patronal en Página 12, sí. Y después tenemos también el tema del cronista comercial, ¿no? Que están en plan de lucha también. También en plan de lucha. ¿Tienen una... se puede hacer una coordinación de esto dentro de Cipreva? Sé que la UDBA... Y en esto te digo, porque yo sigo... Estoy en la UDBA porque tengo ahí la obra social desde hace como 40 años. Sí, y no me quedaba otra. Cuando Cipreva ponga obra social, seguramente nos pasaron ahí. Pero ¿hay, piensan hacer alguna coordinación con todo esto que está pasando en los medios? Mira, efectivamente nosotros estamos en permanente coordinación y comunicación con los compañeros y compañeras del cronista comercial de Página 12, también de los medios públicos de Telam, que este año tenía un conflicto muy grande, de Canal 9, de C5N, que hace un festival el día 11, de la TV Pública. La gente de Página 12 mañana va a hacer una mateada en la puerta del diario, a la cual le están invitando a toda la comunidad, a toda la población a participar, es a las 15 en Venezuela al 300, y ellos, como vos decís, están en una situación bastante más aguda que el resto de los medios de prensa escrita, porque a diferencia de nosotros que pedimos un porcentaje por sobre la paritaria, una recomposición por sobre la paritaria, ellos piden que les paguen la paritaria. Están en una situación bastante más grave. Pero nosotros estamos en permanente comunicación y coordinando acciones, actividades, por intermedio del CIPREA, que es el sindicato que nos nuclea. Fenómeno, Matías. Matías, te agradezco mucho por la comunicación, ¿eh? A vos, Roberto, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos Matías Servilla, delegado de Clarín AGEA, contándonos algo que en realidad está pasando en la mayoría de los medios de comunicación. Quédense, que ya están con nosotros y vamos a charlar un rato con Jeremías Ferro, que es actor, y Martín Barreiro, adaptador y director de Los Hermanos Karamazov, la famosa obra del ruso Dostoyevski. Dale.